cada una de esas tareas que tenemos día a día y que esperamos seguir cumpliendo mucho tiempo más. Así que arrancamos entonces el programa de hoy con esa felicitación para todo nuestro personal, todos los compañeros, hombres y mujeres que están en este momento en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural escuchando este programa, y también a todos los compañeros de nuestras distintas sedes regionales, comenzando con IPC Coro, que ahora es la oficina regional de Occidente. Esos compañeros también están con nosotros desde hace 22 años y o muchos de ellos que están ahora laborando allá tienen muchísimos años con nosotros y son parte fundamental del IPC allá en Coro, en esa ciudad del occidente del país, capital del estado Falcón, y que es patrimonio mundial. Y también, por supuesto, a todos los integrantes de las distintas sedes regionales inauguradas a partir del año pasado y también este año en Llanos 1 y en Llanos 2, tanto en Barinas como en Guárico, también a los compañeros de los Andes, cuya sede está en Mérida, y las más recientes que son la del estado Bolívar, que cubre todo el sur del país, y próximamente con esa sede en Margarita, que cubrirá el oriente de Venezuela. Así que felicitaciones a todos y por supuesto a todos los colaboradores que han estado con nosotros en estos 22 años, que siempre están allí sin pedir nada a cambio, simplemente por esa pasión de defender el patrimonio cultural de Venezuela. Y también a todos esos compañeros que han pasado por nuestra institución, que ya no están, pero que siempre recuerdan con mucho cariño al IPC, que pasan cerca de la Villa Santa Inés y les viene a la mente tantos recuerdos. Bueno, nosotros también los recordamos, muchos que ya no están con nosotros tampoco, pero que dejaron un legado importante en nuestra institución. Entonces, Geraldine, muy buenos días. Es momento entonces de presentar ya formalmente el programa. Sí, Eduardo, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Recordemos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Y la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución estaremos hoy Geraldine Valor y quien les habla, Eduardo Pérez. Estará con nosotros aquí en cabina el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Rielma, hablando a propósito de estos 22 años, del aniversario de los logros del IPC, no solamente en toda esta etapa, sino fundamentalmente desde el año 2004, porque es allí donde hay un cambio de percepción mucho más, si sirve el término, radical, en cuanto a qué determinar qué es patrimonio cultural y qué debemos defender y cuidar. Allí pasamos de ser un instituto que quizás le da prioridad a lo construido, a iglesias que vienen de la época colonial o algunas estructuras arquitectónicas que por supuesto son muy valiosas y hay muchísimas que tienen ese valor y ese reconocimiento, pero a partir del año 2004 también se incluye con mucha más vehemencia el patrimonio inmaterial. Todas esas manifestaciones que no podemos tocar, que no podemos palpar, pero que sí revisten un legado y un saber ancestral importante que por supuesto se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral, y por supuesto ese tipo de manifestaciones también son importantísimas y también tienen que estar en el registro, y el IPC ha hecho ese trabajo importante a partir concretamente del año 2004, porque es cuando se inicia el proyecto del censo, el primer censo del patrimonio cultural de Venezuela, a través de los catálogos, a través de toda una red de colaboradores que se desplegó en todo el país. De hecho, el actual presidente del IPC, el licenciado Omar Rielma, fue empadronador, así entró él al instituto en su natal estado Guárico, y él participó en la elaboración de esos catálogos en el estado Guárico, y por supuesto muchísimos de los que estamos allí. Yo también entré con ese proyecto del censo, y se me vienen a la mente muchísimos compañeros que también entraron al instituto a través de ese proyecto. Así que es un proyecto que nos identifica muchísimo a los que estamos actualmente en el IPC. Es un proyecto bandera. Es momento, Geraldine, de nuestra primera pausa musical. Al retornar, rápidamente las efemérides y continuamos con este programa especial por los 22 años del IPC. Ya volvemos. Thank you. brazos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Pero del alma que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganao. ¿Cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe? Venados. 8:16 minutos, volvemos a la tierra de los míos. Escuchábamos el tema Mi Querencia de Simón Díaz. Previamente escuchábamos Anhelante, un tema del compositor venezolano José Cifontes en la voz de Gualberto Ibarreto, del más alto estándar de la música venezolana. Puros clásicos hoy en este programa especial, Geraldine, por los 22 años del IPC. Y es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. ¿Qué mejor manera de comenzar nuestras efemérides del día de hoy? Recordando que un 18 de octubre, pero de 1994, se inician las labores administrativas de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, estuvimos creados por ley a partir de 1993, pero teníamos que conseguir, por supuesto, como lo dijimos al principio, sede física, personal. Un año después, 18 de octubre, arrancamos entonces esas labores en esa hermosa casa, nuestra casa rectora del Patrimonio Cultural de Venezuela, la Villa Santa Inés. Los invitamos nuevamente a visitarla. Recuerden, estamos en Caño Amarillo, una casa abierta al pueblo. 19 de octubre, pero de 1777... se inicia entonces la fundación del Museo de Bellas Artes en Venezuela. 1900, recordemos, 1917. El Museo de Bellas Artes, allí los compañeros del museo que han estado trabajando también siempre con el IPC, allí precisamente hicimos la inauguración del RPC Venezuela, por eso tenemos buenos recuerdos, clarito lo recuerdo, sala 6 del MBA, allí estuvimos casi 6 meses promoviendo el RPC Venezuela, una exposición muy bonita con los 50 primeros bienes que están allí con su código del 1 al 50 del RPC Venezuela, que ahora ustedes pueden verificar vía electrónica, eso está en línea en la página web rpc-venezuela.gov.be, allí esos 50 bienes y todo lo que ustedes quieran buscar allí pueden hacerlo, tendrán un registro completo, pueden bajarlo en PDF, su documento, algunos registros tienen hasta clics de videos breves pero bien importantes, interesantes, hay fotos y bueno, parte del expediente que manejan los especialistas en el IPC y que por supuesto cuentan con la colaboración de todos los que ingresen allí. Usted entra, ve un registro de su municipio, no está de acuerdo, hay un error, quiere anexar alguna información, usted lo coloca allí, se pone en contacto con nosotros, nuestros especialistas verifican eso y bueno, lo anexamos. Es el Poder Popular activo también en la construcción del RPC Venezuela. Así que felicitaciones por supuesto entonces a los compañeros del Museo de Bellas Artes y los invitamos a que visiten toda esa plaza de los museos, también parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 21 de octubre, pero de 1777, Fundación de la Ciudad de Los Teques. Felicitaciones, en el IPC hay varias personas de esa ciudad de Los Teques, ciudad dormitorio de Caracas, capital del estado Miranda. Entonces, bueno, una capital más que cumple años en esta semana también. Un 24 de octubre, pero de 1788, nace Rafael Urdaneta. Con esa efeméride finalizamos entonces la sección del día. A Rafael Urdaneta, recuerden, prócer de la independencia del estado Zulia, prócer zuliano, y que está aquí mismo, cerca de nosotros, en el Panteón Nacional, sus restos mortales, como todos los de los grandes héroes de la patria, y por supuesto personas notables a lo largo de toda nuestra historia. Y finalizamos las efemérides ahora sí con el 20 de octubre, pero del año 2012. Allí el comandante Chávez dio un discurso importantísimo, titulado a la postre como Golpe de Timón, allí hace una autocrítica al Estado e importante, por supuesto, palabras de él, autocrítica de todo nuestro proceder, de cómo estábamos actuando, la burocracia. Nosotros como personas de la administración pública, por supuesto, tenemos que tomar muy seriamente esas palabras porque hay que tomarlas, hay que mantenerlas vivas, es importante para toda nuestra labor, para, por supuesto, seguir fortaleciendo, no olvidarnos de que las comunidades, el poder popular tienen un papel fundamental en nuestras labores administrativas, hay que estar allí con ellos, hay que estar pendientes, hay que darle voz al pueblo y por supuesto nosotros tenemos que aumentar el compromiso nunca podemos dejarlo de lado y hay que estar pendiente porque somos servidores públicos y estamos, el Estado nos paga por hacer cumplir no solamente las leyes, sino también todo para lo cual fuimos contratados. Así que importante revisar ese discurso, tenerlo presente, 20 de octubre del año 2012. Ahora sí, 8:20 minutos y es momento de nuestra segunda sección del día con Testigo Patrimonial. Testigos Patrimoniales. Y bueno, hoy a propósito de los 22 años del IPC, el testigo patrimonial es el licenciado Omar Bielma, nuestro presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, quien está aquí con nosotros en cabina y quien tiene bastantes cosas importantes que decir. Ya lo decíamos, él entró con nosotros en el año 2004 como empadronador del censo. Más sensibilizado que haber tenido ese inicio en el IPC, creo que imposible, allá en su natal estado de Guárico, y que ahora, bueno, los caminos de la vida lo trajeron a ser presidente del IPC. Así que muy buenos días, licenciado Bielma. Gracias, Eduardo. Geraldín, buenos días al amigo de los controles, a todos los que nos escuchan en todos los jueves de 8 a 9, ese espacio que hemos logrado, que no es otra cosa que la tierra de los míos. Hablar nada más y nada menos del patrimonio cultural de Venezuela, que es la vida, que es los códigos, que es nuestros imaginarios, y yo creo que hemos logrado un buen espacio desde acá. Además que agradezco públicamente el crecimiento personal que han tenido tanto Geraldín como Eduardo dirigiendo este programa, se han formado, tuvimos una ayuda importante de José David en su momento, ahora está Yuleide en su momento, creo que permanentemente estamos creciendo y yo creo que hay que valorarlo porque de verdad que nos sentimos muy orgullosos que sean ustedes, muchachos, jóvenes, trabajadores, que lleven esta tarea adelante. Así que así hacemos revolución con la juventud. Yo creo que es la tarea que tenemos. Bueno, Eduardo, tú lo decías. Siempre estamos vinculados. Nuestro oficio es músico. Todos lo saben que mi oficio es músico. Me incorporé en el trabajo comunitario a través de la música y bueno, hemos ido haciendo una cantidad de cosas con mucha importancia. Fíjense que tú nombrabas el tema del 2004, cuando nos incorporamos al primer censo de patrimonio cultural. Fuimos uno de los primeros, así como ustedes, que entraron a trabajar para levantar información en todo el país. Tú lo decías hace rato, Eduardo, es para nosotros hay un sentimiento de afecto, de apego con ese censo, porque en la historia del Instituto de Patrimonio, en 22 años que estamos celebrando esta semana, tenemos dos momentos, antes y después del Censo de Patrimonio Cultural. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba nuestro querido amigo José Manuel Rodríguez, arquitecto, que era presidente del instituto, que llevó la idea junto con el ministro Farruco y, por supuesto, instrucción del comandante Chávez, era que nosotros arrancáramos una jornada de trabajo nacional en cada parroquia, en cada municipio, en cada caserío, donde nosotros con la gente buscábamos la información de lo que para la gente era importante que declaráramos patrimonio cultural de la nación, que el pueblo valorara y dijera que es patrimonio cultural de la nación. Y bueno, llegó un momento que era tanta información que era un ejército aproximadamente solo entre empadronadores que buscó el Instituto de Patrimonio Cultural, más todos los docentes que se incorporaron de las zonas educativas, que eran por cada zona educativa del país, por cada municipio escolar, habían tres docentes, o sea que habían tres profesores del Ministerio de Educación, más el personal de la IPC. Y luego vino la avalancha de los 16.000 activadores en la Misión Cultura, que dentro de su proceso de formación también generaron y participaron en el elemento de información del censo. Cerca de 120, 130 mil registros más o menos generamos en ese revisar entre 2004 y 2007 y se amplió sustantivamente lo que es el Registro Nacional de Patrimonio Cultural, porque además se sacó una resolución en el año 2005 donde todo lo que aparecía o lo que aparece en los catálogos del patrimonio cultural tienen declaratoria como patrimonio cultural y por supuesto están sujetos a los preceptos de la ley para la protección, difusión, puesta en uso del patrimonio cultural. Otra cosa que es interesante que luego de ese proceso tan por la demanda que esto generó, por la gran cantidad de participación que ha sido impresionante, y todavía lo estamos cosechando. Yo creo que es uno de los mejores frutos. Farruco permanentemente que nos ve, hay que defenderlo, porque además es un ejercicio de participación popular único en el mundo. En otra parte del mundo, el poder popular organizado desde las organizaciones comunales, junto con los hacedores de la cultura, participaron en la construcción de una cantidad de información que el Estado se dispone a proteger. Por eso es único, es un proyecto único que ha tenido muchos, muchos momentos importantes. En el tiempo del arquitecto Orioni, cuando fue presidente, se logró que ese proceso del censo se trasladara o empezara a migrar a lo que es el Registro de Patrimonio Cultural Venezolano, que lo que tú citabas hace rato es el portal web RPC Venezuela, que nos permite, como dice Eduardo, hay una planilla polivalente que permite que incorporemos nueva información, permite que todo el mundo, todo el país, todo el país, todo el mundo entero pueda estar consultando cuál es y cómo se dispersa con la diversidad cultural nuestra el patrimonio cultural por todo el país. Yo creo que ahí cumplimos con los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo en los derechos culturales educativos, donde hay un mandato para que el Estado se compromete a promover, difundir, proteger el patrimonio cultural venezolano. Son ejercicios de participación que son importantes porque la base fundamental es que si no conocemos lo que debemos proteger, nunca lo vamos a proteger. Entonces yo creo que este censo ha hecho un trabajo importante de promoción, difusión y se han generado infinitas organizaciones a propósito de la protección del patrimonio que ahora tributa en que el instituto tuvo que salir de la Villa Santa Inés y ya en este segundo intento hemos generado las direcciones regionales. En un primer momento, en el 2006, se generaron algunas direcciones regionales que se ayudaban con los coordinadores de patrimonio de los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahora nosotros, eso tuvo un fin en algún momento. Nosotros en esta gestión hemos impulsado nuevamente la conformación de esos equipos, pero esta vez los organizamos por REDI. Entonces, como hablábamos hace rato, tenemos una en Mérida que atiende los estados Mérida, Táchira y Trujillo, que funciona allí en la Plaza Bolívar de Mérida y está coordinada junto con el gabinete, un enlace articulado y la lleva en estos momentos el amigo Henry Flores, que es también director del gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Mérida. Igualmente en Falcón atiende los estados Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, desde Falcón. Y ahí lo tenemos asumado con la amiga Merlín Rodríguez, que es nuestra directora de gabinete también, lleva la oficina, pero además tiene una tarea fundamental, la oficina especial que tenemos allí, que es la OPEDAP, con un equipo de trabajo que lleva la atención de toda la declaratoria y todo lo que pasa en el casco histórico de Coro y la Vela, que recordemos que es patrimonio de la humanidad. La otra oficina la tenemos en el estado Barinas, ahí está Félix Díaz, un trabajador que también del Censo de Patrimonio Cultural, que trabajó mucho con nosotros, de ese equipo de docentes que en su momento se incorporó por la zona educativa. Y él lleva los estados Barinas, Portuguesa y Cojedes. Luego bajamos al estado Guárico, donde tenemos a Diana Martínez, que lleva Guárico, Apure y Amazonas. Recientemente creamos las dos oficinas que nos faltaban para tener cobertura nacional. Era la oficina de Oriente, que la primera semana de noviembre vamos a hacer formalmente la inauguración. Ya ellos están equipados, tiene su coordinador. Ahí está el arqueólogo Fidel Rodríguez. Fíjense lo interesante de Fidel, ¿no? Con que esté allí. Y yo quiero significar algunas cosas. Fidel es arqueólogo, es antropólogo, está egresado a la Universidad Central de Venezuela. En algún momento en nuestras tareas en el Instituto de Patrimonio Cultural, nosotros yo fui en ese caso el director del proyecto arqueológico y paleontológico de Cuagua. Allí estuvimos en casi 2 años iniciando ese proceso con mucha activación comunitaria. Y qué interesante que Fidel en ese momento estaba en el liceo. Y además un doliente importante porque sus viejos son pescadores, sus familias son de esos cultores y cultoras de ahí, de Cuagua y de Punta Piedra, y fíjense cómo son las cosas, cómo perfiló su vida viendo hacia Cuagua. Se graduó arqueólogo, su tesis la hizo sobre Cuagua, y quién más que él sensibilizado con el tema para que lleve la oficina desde Margarita, y desde allí atenderemos a los estados Monagas, Sucre, Anzoátegui y por supuesto Nueva Esparta. Y también tenemos en la oficina de Bolívar, que es la oficina Guayana, va a atender Delta Macuro y el estado de Bolívar. Ahí tenemos a otra arqueóloga más, una persona con mucha experiencia en el área de la antropología y además en el tema de patrimonio, siempre ha estado vinculado con esto, que es Gabriel Alvarado, arqueólogo, excelente persona y además una promotora importante para este tema de la protección y difusión del patrimonio. Y todo el área central, donde están los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y Distrito Capital, lo atendemos desde la sede del Instituto de Patrimonio Cultural. Es un ejercicio apoyado por el presidente Nicolás Maduro de que dispersáramos oficinas de atención, oficinas técnicas. Las oficinas normalmente tienen su coordinador para los enlaces que hay que hacer con alcaldías, gobernaciones, poder popular, pero hay un equipo técnico que le acompaña, donde está un arquitecto, está un abogado y está un arqueólogo en esta primera avanzada. Pensamos incorporar más personal técnico que pueda en algún momento generar atenciones en todo el país y sobre todo en todas las áreas que tienen que ver con el patrimonio, porque si nos ponemos a deshojar todo lo que significa el patrimonio cultural con todas sus fortalezas legales, el patrimonio cultural es un elemento transversal de toda la política venezolana. Interesantísimo este primer recorrido, el diagnóstico que se hace de todo lo que ha hecho el IPC en esas dos etapas, como lo decía el presidente Vierta, antes y después del censo del patrimonio cultural. Pero seguiremos hablando en el próximo segmento. 8:31 minutos. Venimos con la tercera pausa musical, San Juan Todo Lo Tiene, de Serenata Guayanesa. Identificamos a la ciudad y volvemos con más de La Tierra de los Míos en este programa especial por los 22 años del IPC. San Juan Todo Lo Tiene, San Juan Todo Lo Da. San Juan Todo Lo Tiene, San Juan Todo Lo Tiene, San Juan Todo Lo Da. Manos, cuero y laurel para tocar. Sabrosa que sabe bailar, la negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si

a todo poder. El jefe del Centro de Control y Mando de los CLAP, Freddy Bernal, explicó que los comités locales de abastecimiento y producción son una medida temporal que está diseñada para llegar a los sectores más afectados por la guerra económica. CLAP en ningún momento pretende sustituir las cadenas privadas de abastecimiento. Hay, para nombrarla, una gran cantidad de cadenas privadas que llegan fundamentalmente a la clase media y a la clase media alta. Esas cadenas, a esas cadenas no se les ha perturbado en los mecanismos de distribución de alimentos. Y en ningún momento se ha pensado conculcar los alimentos, confiscar los alimentos o privatizar o estatizar esas cadenas. Bernal aseguró que esta es una contingencia que se aplicará mientras el Estado, en conjunto con los sectores productivos, normalizan el problema de acaparamiento, especulación y bachaqueo que altera el proceso de distribución de los productos de primera necesidad. Porque la alimentación es un derecho, todo el poder a los CLAP. Alba Ciudad 96.3 FM, somos soberanía alimentaria, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Ocho treinta y ocho minutos, retornamos a la tierra de los míos. Fuera del aire estábamos conversando de tantos temas que tocan transversalmente el patrimonio y concretamente la labor que hace el IPC. No solamente el proyecto del censo, lo que concierne al aspecto internacional con todo ese trabajo de hormiguita con la UNESCO para sacar a Coro y su puerto de la Vela de la lista en peligro. También tenemos el caso del tráfico ilícito, hablamos del tráfico ilícito y tantos otros temas que parece mentira, pero de una institución tan pequeña como el IPC tienen tanta responsabilidad. Es una labor encomiable y por supuesto lo hacemos con mucha pasión. Y para seguir hablando de esos temas, seguimos con nuestro compañero licenciado Omar Bielma, presidente del IPC, y ya usted lo conversaba ayer con todos los trabajadores en ese acto central de los 22 años del IPC en nuestra villa. Todos esos temas, tratar de motivar a las personas y que estén conscientes que desde la secretaria, desde el vigilante que está en la entrada de la villa, todos los que hacen labores administrativas, hasta por supuesto las oficinas técnicas, estén conscientes de que cada cosa que hacen suma para esa protección y esa divulgación de nuestro patrimonio cultural. Sí, así es. Hacíamos un paseo, realmente una conversa muy grata. Y además ustedes que son jóvenes, pero tienen un rato, o sea, dentro de su juventud tienen un rato aportando a todo esto. Y fíjate que paseamos por tantas tareas, ¿no? El tema de tráfico ilícito de bienes culturales, que nuestro ministro Freddy Ñáñez ha asumido como bandera y que con sus resultados concretos, convenimientos con diferentes países del mundo, sujetos también a la convención del año 70 de la UNESCO, con casos emblemáticos concretos de retorno de patrimonio, el ejemplo en articulación con la alcaldía, con la fiscalía, perdón, y todos los entes que tienen que ver con esto, el retorno de la odalisca de Pantalón Rojo al Museo de Arte Contemporáneo, el caso que tuvimos con las piezas arqueológicas de los Jaguares, un caso importante, emblemático, que fue detectado en un momento que iba a salir del país sin permiso. Recordemos que el IPC es el que autoriza la salida del país de obras de arte de cualquier tipo, sean o no sean patrimonios de la nación. Hay un mecanismo que tenemos nosotros que es para el control de bienes culturales para el tráfico fuera del país. Son leyes internacionales que nosotros estamos cumpliendo. Pero, en fin, muchísimas cosas. El tema internacional, no solamente UNESCO, Mercosur, formamos parte del Mercosur cultural y justamente en el área que tiene que ver con patrimonio y turismo, tráfico ilícito, y museos también. O sea, yo creo que el instituto es versátil en ese tema de su papel. Fíjense que paseándonos por las leyes, Eduardo, o sea, la Constitución es como nuestro principal documento, ¿no? Para nosotros establecer las normas de esta manera de ver el mundo desde Venezuela, que no es secreto para nadie que somos referencia. El comandante Chávez y ahora Nicolás se han convertido en unos líderes que promueven el socialismo como una forma de y más allá de la satanización que muchos le dan a ese término del socialismo, pero viendo la mejor manera, donde cambia el sujeto de la política. El sujeto de la política no es el capital, el sujeto de la política es el hombre y la mujer, es el ser humano, y es la diferencia. Y por eso damos esta batalla cultural en todo el mundo. Y es importante que nosotros desde el patrimonio hemos aportado a ese papel internacional. Fíjense, hay algo también que es importante. El patrimonio, como decían, el tema de la ley, tenemos a la Constitución, pero también tenemos el Plan de la Patria, que cuando lo revisamos con detalle, la gente se somete solo al 5.3, que es el del quinto objetivo histórico, el 5.3 que habla de proteger el patrimonio cultural venezolano. Pero cuando detallamos el archivo histórico número 4 y el 5 en varios momentos, que tienen que ver con la protección de la Pachamama y la tierra como nuestro espacio de vida, también tenemos que pasar por el archivo histórico número 1, que es el más importante, que es el valor más importante que hemos logrado, que es la independencia. Díganme ustedes si con el Censo de Patrimonio Cultural, donde visibilizamos esa diversidad cultural que tiene todo el país, la llenamos de contenido, se puso de manos de la gente y la gente la usa como elemento para la emancipación, para defender sus espacios, para promover sitios o promover lo que significan sus imaginarios. Díganme ustedes si eso no es una acción de independencia política. Por eso, o sea, yo creo que si nosotros interpretamos todo completo, el Plan de la Patria, el patrimonio pasa por ahí. Otro elemento importante, la Constitución, el Plan de la Patria, la Ley de Patrimonio Cultural Venezolano, que además es una ley del 93 y que con todos estos cambios, estos aportes que ha dado esta dinámica y sobre todo en estos 17 años del gobierno bolivariano, ya nosotros preparamos un proyecto de reforma de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional el año pasado, en primera discusión y quedó en segunda discusión. Lamentablemente, con esta asamblea apátrida que tenemos, no creemos que puedan aportar a una ley que esté de cara al pueblo, una ley que esté de cara. Entonces, bueno, esperaremos los momentos que sean, pero eso es un documento que pronto estará con la posibilidad de que sea un elemento importante para seguir defendiendo el patrimonio. Otro elemento es la Ley de Patrimonio Indígena. Hay una Ley de Protección del Patrimonio Indígena del 2009, que esa ley instruye al Instituto de Patrimonio Cultural a generar acciones, sobre todo el Registro Nacional de Patrimonio Indígena. Lo acabamos de hacer hace unas semanas atrás, donde en conjunto entre el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, Ministerio de Pueblos Indígenas y los Pueblos Indígenas, lanzamos este primer Registro Nacional de Patrimonio Indígena. Son 42 pueblos donde vamos a pasar todo eso por un tamiz. No lo podemos ver con los mismos códigos con que vemos el patrimonio cultural, si se quiere, influenciado por todos los procesos históricos venezolanos, pero sí en validar, significar lo que para los pueblos y comunidades indígenas significa su patrimonio cultural, que lo describan, que lo sistematicen y de alguna manera con ellos establecer medidas para su protección. Estamos hablando de la Ley Penal del Ambiente. La actual Ley Penal del Ambiente instruye en que como un elemento penal que insiste la ley, el que atente contra el patrimonio cultural se le puede aplicar la Ley Penal del Ambiente. Fíjate la cantidad de elementos legales. La Ley de Soberanía de la Nación. Hay un artículo en particular que no recuerdo en este momento. No, nuestros abogados los tienen, todos los artículos siempre a su mano, tanto Cristian como Rian y César y la señora Zaida, que están allí en ese equipo de consultoría, también exige que como un elemento de protección de la soberanía del país, proteger el patrimonio es un elemento fundamental. Es igual que proteger la frontera, igual que proteger la alimentación, la salud, todo ese tipo de cosas. El patrimonio cultural es fundamental. El presidente Maduro ha sido enfático en dar todo el apoyo necesario para eso. Fíjense que Y así como eso, hay otra gran cantidad, son cerca de 7, 8 productos o 8 instrumentos legales que nos permiten aplicar el tema de la protección del patrimonio. Queda claro entonces en este proceso político que si nosotros instrumentamos todas estas leyes sin meter incluyendo de las declaratorias, que es un elemento legal, sin meter incluso las leyes estadales que protegen el patrimonio, sin incorporar los decretos y las ordenanzas de las alcaldías para la protección del patrimonio, tenemos un universo impresionante de un marco legal que en este país protege el patrimonio cultural. Ahora, cuesta mucho que la gente asuma el tema de la ley, entonces hay un trabajo del instituto pedagógico de generar espacios de formación para que esos instrumentos se utilicen, porque tenemos muchos centros históricos, tenemos muchas manifestaciones populares tradicionales de patrimonio inmaterial que la ley los asume y los protege, pero si nosotros no actuamos en cada uno de nuestros espacios, depende sea comunitario, sea legal, sea político, si nosotros no asumimos que desde allí tenemos que ejercer la protección, no avanzamos en nada. Por eso el papel del instituto es estar allí, haciéndole seguimiento, haciéndole proceso, incluso a veces nos toca que alguien cree que cualquier Plaza Bolívar la puede intervenir como le da la gana. No, si está registrado en el Censo de Patrimonio, tiene unos requisitos que da el Instituto de Patrimonio Cultural para que pueda intervenir esos bienes, porque no es fácil que cualquiera venga de repente sin pensar o sin conocer que un espacio físico, por ejemplo, una edificación, es patrimonio cultural, entonces la vas a tumbar para hacer un edificio. O sea, eso no es, eso más allá de que sea tuyo, tú lo pudiste haber adquirido, eso tiene un valor patrimonial, y si tiene por ley un registro de patrimonio, una declaratoria como patrimonio cultural, eso condiciona el uso, condiciona su intervención, porque es papel del Estado conservar ese bien para las siguientes generaciones. Por eso les digo, eso se ve en socialismo, el valorar esas cosas la vemos en estos espacios porque significan para el ser humano, que es el sujeto político para esto. Entonces, cuando paseamos por estos detalles del Instituto de Patrimonio Cultural, todos los días los valoramos más. Ayer revisábamos reconociendo a nuestros primeros jubilados que se iban del instituto después de tantos años, y gracias a las políticas, a la diligencia de nuestros equipos, sale ese primer grupo de nuestros primeros jubilados y hacíamos un recuento, ¿no?, de lo importante que es para nosotros que se vayan estos compañeros a pasar a otra etapa de la vida. Yo les decía que se jubilaron del trabajo, pero no de la vida, ¿no? Y tenían que seguir aportando y haciendo cosas. Muchos de ellos quieren seguir aportando al Instituto de Patrimonio Cultural. Cruz Barceló, por ejemplo. Una persona que sirvió de formador nuestro cuando nosotros llegamos al instituto en algún momento. Ahora nos toca pasarlos a esa situación de jubilación, pero él dice que no se acostumbra. Pues de alguna manera él creo que va a seguir aportando. Además, un señor que está entero intelectualmente, profesionalmente, y está muy interesado en seguir aportando para eso. Igual que los otros compañeros que están allí. Hay un tema afectivo con el instituto, más allá de esa casa. Yo les decía ayer que nosotros trabajamos un sitio privilegiado, porque no solamente trabajamos en la casa de la Vía Santa Inés, que era la casa presidencial del presidente Joaquín Crespo en su momento, sino que además de eso, nosotros con nuestra suma que hacemos diariamente, hacemos un aporte importantísimo para la historia del país, porque somos la ley, en este caso, somos las leyes, en este caso, que nos dan la responsabilidad de generar políticas para la protección del patrimonio, que no es otra cosa que proteger la simbología de este país para los hijos tuyos, Geraldín, los tuyos, Eduardo, los míos, que ese es su capital simbólico, su capital cultural con lo que ellos van a defender este país más adelante. Y por eso, este instituto tiene que trabajar desde la pasión, tiene que trabajar desde los valores, nada más y nada menos. Este ministerio, el Poder Popular para la Cultura y su gente, es el ministerio que promueve los valores, que promueve las tareas de la responsabilidad, que es uno de los valores más importantes, y sobre todo la cooperación, y sobre todo el valor más importante, el asumir la responsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante. Presidente, nos quedan casi 5 minutos, pero es importante un comentario acerca de 2 temas. El evento mañana de las burras y burriquitas de Venezuela, y también ese reconocimiento histórico, ese pago, esa deuda que se tenía con César Regifo y con Armando Reverón, y que el IPC, entre otros entes, pero el IPC ahí con llevando la batuta para que descansaran en el Panteón Nacional, y por supuesto en el caso de Reverón, el Castillete, que es uno de los proyectos importantes de este año allá en Macuto. Sí, señor, bueno, voy a decirlo a mandado. Primero voy a hablar de Reverón y Rengifo. De verdad que fue una tarea importante. Yo reconozco a través de estos medios el papel del IARTE, a través de Morela, que se sumó junto con el instituto y por supuesto con el apoyo del ministro Freddy, emprendimos todo un camino para honrar esa deuda histórica de llevar a Rengifo y a César y Armando Reverón, perdón, al Panteón Nacional. Muchísimos detalles que, bueno, no podemos ventilar aquí, pero fue impresionante todo el proceso para que esos dos compañeros, dentro de su rebeldía, que hasta después de su muerte siguen siendo dos rebeldes, dos irreverentes de la historia, logramos que entraran al Panteón Nacional con el pueblo, acompañando una sensibilidad nacional que se generó. Y en el caso del Castillete ha sido importante dentro del contexto de no solamente tener la obra de Reverón nombrada como Patrimonio Cultural de la Nación, bien de interés cultural, sino que arrancamos desde el 2014 todo el proceso de traer de vuelta el Castillete de Reverón. Nosotros recordemos el deslave de Vargas, se lo llevó en el año 99 y ahí no quedó nada. Un pedacito de pared, unos testigos de lo que era el antiguo Castillete de Reverón, y después el instituto de mucha investigación, con una participación activísima del Consejo Comunal y de las comunas que circundan el sitio, logramos recrear de nuevo cómo estaba el Castillete, cómo era hecho ese trabajo, y empezamos como debe ser, desde lo técnico. Y fíjense que, y bueno, y la participación de la gente, pero con Isabel de Jesús, una de nuestro del equipo de arqueología, generamos un taller de arqueología comunitaria con el Consejo Comunal. Y era bien bonito ver a toda la gente de la comunidad sentada en el suelo, con una brochita, decapando, sacando tierra. Ya han conseguido, haciendo excavaciones, consiguieron la piscina o la pileta que tenía el Castillete. Y esa fue la referencia para nosotros seguir haciendo el trabajo de arqueología. Junto con eso había un equipo de arquitectos haciendo todo un trabajo de investigación de documentos, de materiales, que en el IPC habían muchos, otros que nos llegaron por distintas vías. Oye, y logramos recrear el Castillete y les digo como noticia, el Castillete lo traímos de vuelta. El Castillete está hecho y estamos pronto a inaugurarlo con el ministro Ñáñez, pero sobre todo inaugurarlo con la comunidad, que ha sido, la comunidad está muy conmovida, porque además uno se conmueve. Después que llegamos ahí, hay algo que lo que había era una piedra y unos carros desvalijados. Ahora está de nuevo el Castillete de Reverón. Mira, si mucha gente habla, no, que es la restauración, no es la restauración, el Castillete se lo llevó el agua, nosotros lo hicimos de nuevo, pero tomando en cuenta, es una remembranza, dice el arquitecto, es una recreación lo más fiel posible del Castillete, y eso va a ser un espacio convertido en museo, que estamos articulando con el ministro cuál va a ser su final, pero, o su final no, su uso, mejor dicho, y creo que nosotros este año vamos a tener esta gran noticia de inaugurar el Castillete. Pueden pasar a verlo, pero es impresionante la diferencia cuando uno lo ve otra vez allí. Uno pasa por toda la historia. Y, por supuesto, lo de mañana, quiero invitar a toda la ciudad de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela. Mañana vamos a terminar como la primera etapa de un trabajo de más de un año que está haciendo la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural con las burras y burriquitas de Venezuela. Generamos a través de un interés que mostró un grupo de estos señores que recrea o son practicantes de esta manifestación cultural del país, se acercaron al IPC, empezamos a generar un plan de trabajo y hemos construido junto con ellos su declaratoria como patrimonio cultural del país. Además, que son 12 estados, son cerca de 40 colectivos de burras burriquitas de todo el país y cerca de por lo menos 60 portadores patrimoniales que lo vienen haciendo desde hace muchos años. Y bueno, mañana tenemos más de 600 burras y burriquitas desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón Nacional en un recorrido que van a hacer. Se vienen todas sus comunidades con sus fiestas, se trasladan a Caracas y van a subir por todo el Boulevard Panteón hasta el Panteón Nacional, donde van a recibir de manos del ministro Freddy Ñáñez, van a recibir su certificado como Patrimonio Cultural de la Nación, y además de todo el compromiso del gobierno bolivariano y el Ministerio de la Cultura de seguir aportando para que esa festividad, como todas las festividades del país, siga siendo protegidas, promovidas y difundidas desde la Revolución Bolivariana. Así que todos están invitados mañana, es un evento de muchísima importancia, además hecho con la gente, hecho con la comunidad, así como hicimos la declaratoria de la Sierra de Falcón como zona de interés cultural, así como hicimos la declaratoria de la Papa Nativa, así como construimos la declaratoria del Conuco, de la Cruz de Mayo, del Tamonangue, construyéndolo con el poder popular, porque no tiene sentido que desde una oficina nosotros declaremos cosas patrimonio, sino lo construimos con el pueblo organizado, con la gente, para que esa herramienta le sirva de algo a la gente para emanciparse, que desde el patrimonio, yo siempre lo digo, nosotros podemos transformar la sociedad, porque el patrimonio no es una cosa concreta. El patrimonio es un sistema de trabajo, es un sistema de valores y es una manera, forma parte de la escala de cómo uno valora la vida y con todos sus códigos para la vida y, por supuesto, para la muerte. Geraldine, ayer tuvimos una celebración importante en el IPC a propósito también de esta semana aniversario. Sí, aparte de estos 22 años del Instituto, la Ludoteca Comunitaria, a través del programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, cumple sus 2 años en esa formación de los niños que conviven en zonas aledañas a la Villa Santa Inés. El día de ayer hicieron una presentación en donde nombraban aquellas experiencias bonitas junto con los facilitadores, con sus talleres de cuatro, maraca y tambor, aparte de los dibujos y pinturas. Los niños estuvieron muy, muy contentos. No esperan o no hayan el día en que la ludoteca comience sus actividades nuevamente. Recordando que son totalmente gratuitas, atienden tanto a niños y a niños como jóvenes adolescentes. Bueno, con esto ya vamos finalizando el programa. Presidente, un gusto haberlo tenido aquí con nosotros en cabina, en la tierra de los míos, haciendo ese recorrido rapidísimo, pero muy importante para poner en contexto cada uno de los logros que ha tenido el IPC en estos 22 años y concretamente desde el año 2004, en esa etapa que arranca con el censo. Sí, sí, y cerrando les digo, definitivamente yo siempre lo digo, yo creo que la providencia me dio la circunstancia de trabajar y aportar donde nos gusta estar. Yo creo que ustedes también. Por eso creo que con este trabajo que estamos haciendo entre todos, no solamente es Omar Vilma, es el Instituto, es la Revolución Bolivariana, es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, primero el Comandante Chávez, ahora Nicolás, que está sumando con todo esto. Es que definitivamente lo hacemos porque nosotros sentimos orgullo de ser venezolanos. Yo creo que es el logro más importante, que nos reconocimos en nuestra historia, nos reconocimos en nuestro patrimonio y eso nos permite tener herramientas para seguir defendiendo esta patria como sea. Bueno, saludamos a todos los compañeros también del IPC que en este momento están sintonizando el programa. Se escucha ya, colocaron unas cornetas en la fuente central de la Villa Santa Inés. 8:58 minutos, este programa fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Arloyo, y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, que mañana recibe su título, así que felicitaciones, Geraldine. Gracias. Prácticamente te graduaste dentro del IPC, también fue parte de tu enseñanza con esa tesis. Y quien les habla, Eduardo Pérez. Gracias a todos por sintonizarnos. Nos escuchamos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.